Bueno, vamos a conversar con Alberto Morelli, que es presidente del Congreso Maizar, un congreso que se va a realizar el día 11 de mayo próximo. Así que sobre ese tema queríamos charlar. Alberto Morelli, un gusto de saludarlo. Buenos días. Buenos días, Hugo, y el gusto es mío. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, queriendo saber un poquito cómo se estaban preparando para este congreso, que indudablemente tiene un eslogan importante, dice maíz y sorgo argentino, potencial sin límite, ¿no? Sí, sí, mire, Hugo, lo que pretendemos dar desde Maizar es un mensaje optimista en un año que para la cadena del maíz y del sorgo ha sido un año muy bueno. Uh-huh. Todos recordamos que partíamos a fines del año pasado, el inicio de la campaña, con bastante pesadumbre en función de cómo iba a ser el resultado. Y por supuesto el clima nos ayudó y eso hace que hoy tengamos una cosecha muy superior a lo que esperábamos y con rindes que van a ser indudablemente los rindes históricos. Así que con ese optimismo encaramos la organización de este congreso, que va a pivotear sobre tres ejes, sobre las cadenas de valor, sobre la sostenibilidad y la tecnología. Ajá. Bien, yo digo que es indudable que los rindes han sido muy buenos, posiblemente no ha sido bueno el área sembrada de maíz, pero yo he tenido oportunidad de estar en algunos experimentos sobre maíz aquí en Olavarría y hemos visto excelentes resultados. Pero sin duda también el sorgo ha apuntado muy fuerte en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, sí, sí. El sorgo viene recuperando terreno. Para este año se calcula un área de aproximadamente 1 millón de hectáreas, de lo cual estaríamos hablando entre 4,5 millones, 5 millones de toneladas. La verdad que es un número importante y ese número, por otro lado, es una posibilidad cierta hoy para unirlo ya un poquito con el Congreso, para lo que es la transformación de ese sorgo en carne. Y dar un impulso grande a la ganadería. Usted piensa que como nunca la relación kilos de grano con precio de carne se están dando, o sea, que claro, el productor agropecuario, aquel que tiene hecho sorgo en el campo y todavía mantiene algún animal en el campo, puede producir mejor carne o mayor cantidad de carne con grano, pensando en un sorgo de 350 pesos y rosario, y una carne de 7 pesos, ¿no? Claro, claro. Sí, sin duda, los sorgos diferidos, por ejemplo, han causado un impacto enorme y han ayudado mucho a los productores a salir de un pozo por ahí en época de escasez que ha sido muy importante. Sí, seguro, seguro, así lo es, así lo es. Bien, Alberto, ¿dónde va a ser este congreso? Mire, el congreso va a ser en el Hotel Four Seasons, acá en Capital Federal, uh-huh, como bien dijo usted, el 11 de mayo. Uh-huh. Y la verdad que estamos muy entusiastas porque hay un listado de gente, de oradores muy interesantes, que van a dar un panorama de todo de estos tres ejes. Muy bueno, vamos a hablar del potencial ganadero en el NOA, que va a ser Enrique Figueroa, que es productor ganadero y sí, miembro de Brangu, va a estar Dardo Chiesa, presidente del IPCBA. Vamos a tener una parte de mercado con sus análisis y sus propuestas, que va a hablar Gino Moreto, que es el presidente del Centro de Corredores de Rosario, y Carlos Echepare, que es un uh-huh, conocido analista agropecuario. Vamos a hablar sobre biocombustibles, oportunidades ilimitantes en la Argentina, que va a estar Miguel Ron y Roberto Aguirre, que son dos empresarios que están comprometidos en el tema de biocombustibles. Vamos a tener un panel sobre oportunidades y desafíos del sorgo, que el ingeniero Míguez, que es directora de cereales de la Universidad Católica Argentina, va a disertar sobre el tema. Y creo que hay dos puntos que son muy, muy interesantes. Uno que es el Producto Bruto Maicero, que lo va a presentar Ramiro Costa, que es el economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y el Producto Bruto Maicero lo que trata de explicar cuál es la importancia de la cadena del maíz y del sorgo en el Producto Bruto Nacional. ¿Cuánto representa de eso? Entonces, porque, a ver, si tenemos claro que tenemos que crecer en Producto Bruto Maicero, cuanto más crezca el Producto Bruto Maicero, va a ser mayor cantidad de industrias en el interior, mejor calidad de vida, mayor inserción de la gente y mayor cantidad de gente que quede en sus lugares, en sus pueblos, trabajando y colaborando, claro, para sus comunidades, ¿no? Claro, claro. Y después hay un panel que creo que es muy novedoso, que es, lo considero muy esperanzador, que va a estar compuesto, van a estar los cuatro presidentes de las cadenas de producto. Va a estar el presidente de Asagir, el presidente de Argentrigo, el presidente de Axoja y, por supuesto, Santiago de Solar, que es el presidente de Maizar. Y ellos van a estar hablando sobre los consensos entre las cadenas de valor. Uh-huh. Cómo tenemos, mostrar cuáles son todas las cosas que tenemos en común y cómo estas cuatro cadenas podemos trabajar para mejorar los resultados en Argentina y mejorar, obviamente, los ingresos para la nación. Claro. Alberto, ¿con qué? Yo sé que al ser una cosecha buena la de este año, a pesar de no tener la cantidad de hectáreas que a lo mejor se hubiera querido, se hubiera necesitado, ¿cómo encara el productor ahora, con qué optimismo o no tanto, la próxima campaña? Mire, yo creo que, los productores agropecuarios, yo también soy productor agropecuario, sí. Somos optimistas natos, ¿no? Si no, ya hubieran abandonado todo hace rato. Por supuesto, por supuesto. Y cuando entonces empezamos a ver y digamos, señales, acá lo más importante que creo que el productor maicero de sorgo, y en realidad cualquier productor agropecuario, porque en definitiva usted conoce bien esto, todos somos una cuota parte de cada una de las cadenas, todos sí. Somos un poquito trigueros, un poquito girasoleros, un poquito sojeros y un poquito maiceros. ¿Sí? Entonces creo que lo que tenemos, lo que está faltando es lo que Santiago del Solar, el presidente Maizar, siempre dice, es que el insumo más crítico es la confianza. Uh-huh. ¿Sí? Necesitamos confianza, y esa confianza se genera con mercados transparentes y con reglas claras. Claro. Si eso ocurre, los productores agropecuarios van a tener un horizonte obviamente despejado, y la verdad que creo que responde, como siempre el productor argentino, responde con más y más producción. Bien. Alberto, ¿por qué hace tantos días que por ahí no se publican las pizarras del precio del maíz? Bueno, es un tema que tiene que ver básicamente con el acuerdo que se firmó a fines de año pasado entre la exportación y el gobierno, y la generación del FAS teórico. Como el FAS teórico, en realidad hoy el mercado está por debajo del FAS teórico, es difícil la publicación de esa pizarra, que debería estar con el FAS teórico. Claro. ¿Sí? Claro. El FAS teórico, justamente como su nombre lo indica, es teórico y no es el mercado. Claro. Ocurre un poco medio parecido al trigo, ¿no? La diferencia más grande que tenemos con el trigo es que hay, digamos, se ha abierto una gran cantidad de permisos de exportación, de ROEs. Desde Maizar estamos abogando porque, digamos, se abra todo lo necesario para poder exportar, ya que no haya límites, y no queremos poner ningún número para decir, bueno, queremos tantas millones de toneladas más. No. Lo que queremos es que se abra definitivamente, para que jueguen la ley de la oferta y la demanda de una forma responsable, donde cada uno de los actores sabe cuál es la forma que tiene que comportarse para que esto se desarrolle dentro de la normalidad. Lo peor que podemos tener es mercados que dejan de ser transparentes. Bien, bien. Alberto, bueno, simplemente agradecerle este contacto y habernos permitido dialogar un poco con usted. Y bueno, si quiere recordar entonces este congreso para invitar a toda la gente que participe. Perfecto. Este es el Congreso Maizar 2010, que es el maíz y sorgo argentino potencial sin límites. Va a ser el 11 de mayo en el Hotel Four Seasons, acá en Capital Federal. Y va a comenzar a la mañana temprano, seguro. Va a comenzar 8:30 la acreditación. Y no, más o menos pensamos que a partir de las 18:30 empieza el discurso final de cierre a cargo de Santiago del Solar, que es el presidente Maizar. Muy bien. Alberto Morelli, un gusto nuevamente, el agradecimiento por habernos atendido, y por ahí seguramente lo vamos a molestar después del congreso para ver cómo le fue y qué conclusiones sacan, ¿eh? Bueno, perfecto, Hugo. Yo le agradezco a usted la atención de llamarnos. Quedamos también a su disposición y, por supuesto, que desde ya que los esperamos por acá, por Buenos Aires, para participar del congreso. Muy amable, muchas gracias. No, por favor, usted. Buenos días.